Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy estamos estudiando sobre los cinco últimos reyes de Judá. Llegó la dinastía o la familia real, se acabó, llegó a su final y es una historia terrible. Jeremías tuvo que vivir todo esto. Era la función de Jeremías tratar de detener este terrible desenlace. Y lamentablemente no tuvo éxito. Y vamos a estudiar qué fue lo que sucedió. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. La condición que vamos a estudiar es muy triste. Sí. Sería mejor no tratar este tema. ¿Eso es una opción? No, porque acuérdate lo que dice Pablo, que todas estas historias fueron escritas. Para nuestra enseñanza. La única manera de leerlo es en oración. Correcto. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a digerir esta sopa amarga de desgracia, destrucción y fracaso. Y que podamos entender que nosotros somos los que tenemos que decidir si se repite o no esto en nuestras vidas y en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, esta parte de la historia bíblica, de los relatos bíblicos, es una historia que la encontramos registrada en varios libros de la Escritura, no solamente en el libro del profeta Jeremías, sino también otros profetas, pero también en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes. O sea que tenemos muchos detalles. Y es allí, en Segunda de Crónicas, el capítulo 34, los primeros tres versículos, donde vamos a comenzar el relato acerca del rey Josías. Esta es la parte buena de la lección de hoy, por cierto. Versículo 1. Tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces aquí tenemos una sorpresa, Johnny, y es que en medio de tan mal ejemplo, El abuelo de Josías, como habíamos mencionado en la lección anterior, fue el infame rey Manasés, que estableció ídolos, estableció cultos paganos, que hizo pasar a su hijo por el fuego. Y luego el padre de Josías, que no me acuerdo su nombre y no vale la pena ni siquiera acordarse de ese nombre tampoco, fue otro hombre que hizo lo malo a los ojos de Dios. Sin embargo, todo cambió en Josías. No se nos dice por qué, pero todo cambió en Josías. ¿Por qué sería eso? Por lo menos podemos pensar en 3 puntos que no van a responder la pregunta, Rafael, pero nos ayudan a concentrarnos en lo que podemos aprender. El primer punto es, era un joven. Es decir, cuando usted ve a los niños y a los jóvenes de la iglesia, no vea ignorantes. Por el hecho de que no saben, no quiere decir que sean los más prestos, que no sean los más prestos, son los más prestos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando tienen poder, pueden entregarse al Señor para hacerlo. Hay que darles poder. Segundo punto es, el joven Josías pudo ver los dictámenes terribles de Dios en la vida de sus parientes. Es decir, que aún en el medio de lo malo se puede aprender a evitar lo malo. Y él tiene que haberlo visto y tiene que haberlo decidido. Lo tercero es, tú y yo tenemos siempre opción. No importa que seamos un niño, que no tengamos poder, no importa cuán pequeño seas en tu iglesia, tú puedes traer reformas si estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios. Porque Josías, como niño, lo pudo hacer. 3 puntos. Johnny, me gustó mucho lo que dijiste porque comencé a pensar diferentes cosas. Número uno, los jóvenes tienen una sensibilidad espiritual que no tiene la gente madura. Y por lo tanto, cuando los jóvenes escuchan el Evangelio y reciben el llamado de Dios, reciben nuestros consejos, nuestros llamados a seguir a Dios, el corazón de ellos puede responder. Y ya se me olvidaron los otros. Sí, porque hay que estar listo, hay que estar listo a responder, y aún de lo malo se puede aprender a evitarlo. Bueno, el otro que estaba pensando era que el pasado no tiene por qué determinar el presente y mucho menos el futuro. Correcto. Porque aunque uno pueda venir de cierta historia, de ciertas experiencias, de cierta forma de vivir, de cierta forma de pensar, nosotros, por la gracia de Dios, con el poder de Dios, podemos cambiar lo que somos hoy y lo que vamos a hacer en el futuro. Amén. Y Dios no se interesa tanto en nuestro pasado como se interesa en nuestro futuro y presente. Amén. Dios es un Dios del futuro, de lo que viene, no un Dios que vive en el pasado pensando en nuestros errores, en nuestras rebeliones o en nuestros pecados, como para rememorarlos y mantenerlos delante de nuestros ojos. A menos que esté en un momento de, podríamos decir que Dios tiene depresión, cuando le preguntó y estudiamos en la lección pasada, ay, ¿por qué se olvidaron de mí? ¿Qué razón tienen vuestros padres para haberse apartado? Pero por lo menos ese no es el tema, no nos vayamos allí. Pero bueno, a Dios le duele el pasado. Sí, sí, Johnny. Pero lo asombroso aquí es que no solamente que este era un joven, sino que este era un muchacho. Sí. Realmente. Y lo bueno que nosotros podemos asumir leyendo entre líneas es que él tuvo personas que se interesaron en darle una educación, darle principios, darle dirección. Y yo pienso, Johnny, que eso es lo que le hace falta a la juventud. Que estén escuchando cuál es el buen camino. Que estén escuchando alternativas positivas a las realidades que ellos están viviendo. Porque es cierto, un joven puede estar viviendo en situaciones muy difíciles y muy contrarias y que no prometen ningún futuro feliz. Pero nosotros podemos proveer alternativas, como seguir a Dios, como escoger el buen camino, la educación, la asistencia a la iglesia, todas esas cosas. Y en el caso de Josías, aparentemente eso dio buen resultado, porque la historia nos dice a nosotros que él comenzó a hacer reformas. Ya más o menos cuando empezó a cobrar cierta madurez, a los 8 años. Un niño de segundo grado era él. Pues a esa edad asumió el poder y su juventud no lo hizo caer, sino que se rodeó y escuchó buenos consejos. Pero a los 8 años de su mandato, o sea, cuando los 16, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a cambiar, a abrirse a Dios. Pero vamos a leer un pasaje en el libro Profetas y Reyes que nos habla a nosotros acerca de esa parte psicológica, espiritual de este joven rey. En la página 283, dice allí, advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. Sin apartarse a diestra ni a siniestra, como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que había sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel. Y su obediencia hizo posible que Dios lo usase como vaso de honor. Bueno, este pasaje me hizo recordar el tercer punto que se me había olvidado, y es el punto de que el mal, si una persona está rodeada del mal, eso puede servir, en el mejor de los casos, como una especie de vacuna en contra del mal. Porque yo pienso, Johnny, que cuando nosotros vemos el mal, nosotros debemos entender lo que está sucediendo, las razones, el desenlace. Y eso tiene que dejar una lección para nosotros. Infelicidad y dolor es lo que produce. Y él tiene que haber visto las consecuencias en la vida de su padre y de su abuelo, la infelicidad y el dolor que se produjo. Y obviamente de ver el mal desenlace de la vida de Manasés, su abuelo, y también de su padre, que todavía no me acuerdo su nombre, tiene que haberle servido a él de lecciones de por dónde no se va. Y yo pienso que también nosotros podemos señalar esas cosas, de que esas cosas le suceden a las personas, esos malos desenlaces, porque se exponen innecesariamente, porque se salen de las claras enseñanzas de Dios, y esos desenlaces vienen no porque hay mala suerte en el mundo, sino porque la gente las está llamando, se está exponiendo a ellas, las está buscando, y cuando les vienen encima esos malos desenlaces, entonces hay que ver el camino que los llevó ahí. Sí, correcto. Y eso debe producir cierta enseñanza. Correcto. Ahora, en el caso de Josías, él determinó que él iba a seguir a Dios. Y aquí estamos hablando del valor de tomar una decisión firme. Íntegra. Una decisión donde no estemos dudando ni pensando de un lado para el otro, sino que tengamos el poder de tomar decisiones firmes. Pero, Johnny, yo no pienso que eso viene naturalmente del ser humano. Es un don. Es un don. Lo que viene naturalmente del ser humano es el deseo a lo bueno, el deseo a vivir, el deseo a gozar, el deseo a tener relación con Dios. Esas tres cosas son naturales. Lo lamentable y desgraciado es que el enemigo pone muchas cosas que brillan, que opacan la verdad de Dios y nos engañan. Pero un niño tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y ver que lo bueno real es mejor que la mentira del mal. Y Josías lo pudo hacer. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hay que leer lo que hizo. Entonces, yo creo que es un proceso de maduración, Johnny, porque este era un niño. Un niño que empezó a recibir la orientación, animarse a seguir al Señor, y él fue madurando su pensamiento, y entonces llegó el momento donde él sintió que él tenía la fortaleza, la suficiente fortaleza personal, moral, de carácter, como para empezar a hacer cambios. Y los cambios que él quería hacer era precisamente revertir todo el daño que había hecho su abuelo, su padre y los reyes malos anteriores. Pero ese era un trabajo muy grande y muy fuerte. Y la educación que él tuvo al leer el texto bíblico, al leer la Biblia, fue como enviar a nuestros hijos a las escuelas cristianas, a las escuelas de su denominación. Y cuando usted envía a los hijos suyos a las escuelas donde se soporta y se busca a Dios, tiene la oportunidad de aprender, al igual que Josías, a hacer lo bueno. Y esa educación entonces le da la oportunidad a hacer las reformas. Y nos toca ya leer el texto. Bueno, antes de leer el texto quería yo decir lo siguiente, que el trabajo que hizo Josías de tratar de dar vuelta atrás o marcha atrás a todo el mal es el mismo que describe la Escritura de la obra de Cristo. Que amén. Cristo vino al mundo a deshacer las obras del maligno, del diablo. A deshacer lo que el diablo ha hecho en este mundo. A deshacer el efecto del pecado en nuestras vidas. Eso era lo que Josías tenía que hacer. Asumió como su responsabilidad, y eso es la obra que nosotros también tenemos que hacer personalmente y en nuestra esfera de influencia. Ahora sí, vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Versículo 4 dice: fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le fueron, de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Bueno, yo había mencionado anteriormente, Johnny, que nosotros podemos leer más de las obras de Josías en el libro de Jeremías y también en Segunda de Reyes 23. Y en ese libro en particular leemos que Josías mandó a matar a los sacerdotes de estos cultos, tumbó otras imágenes, árboles rituales e hizo otras cosas. La descripción en Crónicas está incompleta. Y la descripción en Segunda de Reyes nos completa, nos redondea, nos da a entender mejor la obra que estaba haciendo Josías. Josías quería destruir todo lo malo que habían hecho sus antepasados. Y en, justo en esta época donde él está haciendo esa obra es que Dios llama al profeta Jeremías, que es para Josías un gran apoyo y que es para Jeremías un gran aliciente, porque encuentra en Josías, que lamentablemente se le acabó la vida más adelante a Josías, un aliado en la obra de tratar de salvar al reino de Judá. Porque Dios aprovechó el buen corazón de Josías para alimentarlo, facilitarlo, animarlo, y le dio también al profeta Jeremías para garantizarle el éxito en su labor. Pero una golondrina no hace verano. Hacía falta que el pueblo quisiera seguir. Hacía falta que el pueblo siguiera a Dios y se arrepintiera del mal que estaban haciendo. Lamentable, desgraciada y muy tristemente, tú y yo no podemos cambiar a todos, pero sí nos podemos cambiar a nosotros cuando nos entregamos al Señor Jesús, que es el que tiene el poder de cambiarnos. Y una golondrina sí puede ser predicadora y sí puede llamar a otras golondrinas a seguirle. Y la labor que nos toca es lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Aún Jeremías era uno solo, pero él siguió predicando y siguió predicando, y hasta lo metieron en calabozos bajo tierra, y de allí todavía predicaba. Bueno, y no lo mataron precisamente por la instrucción que Dios le dio en el momento de su llamado, de que él lo iba a proteger de ese pueblo, lo iba a salvar de ese pueblo. No lo salvó de las malas experiencias, pero le salvó la vida. Ahora, Josías, como capitán de esa nación, rey, pero quiero trasladarme a la figura de capitán de barco, le dio la vuelta al barco y lo dirigió en otra dirección, pero lamentablemente los 31 años del reinado de Josías se acabaron abruptamente en una batalla. Perdió la vida. Y entonces sucedieron cuatro reyes más, y por eso de ahí el título de la lección, los últimos cinco reyes de Judá. Y vamos a ver brevemente la vida de tres de esos reyes para que veamos por qué Jeremías tuvo un tiempo muy difícil en la predicación que él tuvo que hacer y últimamente fracasó en la misión de tratar de salvar al reino de Judá. Vamos a ir con el primer rey, que se llama Joacás. Dice la escritura que él apenas reinó 3 meses, y esta es el resumen de la vida de Joacás. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 32. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y después de él vino Joacim. Este rey duró 11 años en el gobierno, en el mando de la nación. Pero miren el resumen que la escritura da acerca de la influencia de Joacim sobre su pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 37. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y entonces llegamos al rey Joacim. El rey Joacim apenas gobernó 3 meses y medio hasta que se lo llevaron. Nabucodonosor se lo llevó al exilio en Babilonia. Y fíjense el registro que hace la escritura acerca de su breve mandato. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho su padre. Ahora, hay partes aquí de la escritura que nosotros no tenemos tiempo para leer, Johnny, porque tenemos que enfocarnos en cierta parte del mensaje, y es que ellos sí tuvieron un buen ejemplo. Ellos tuvieron el ejemplo admirable de Josías, y vieron cómo él hizo limpieza y acabó con mucha corrupción espiritual, acabó con esos sacerdotes corruptos y trató de enderezar su nación trabajando junto con el profeta Jeremías. ¿Por qué estos tres reyes volvieron al lodo, volvieron a la contaminación espiritual? No lo sabemos. No tiene sentido, como estudiamos en la lección anterior. Es algo insensato. Pero en el caso de este último rey Joaquín, él fue llevado al exilio junto con sus esposas, con su madre, con otros miembros de la familia real. Y ese era, desde el punto de vista de ellos, el fin de todas las promesas de Jehová. O sea, es como una especie de contradicción en el sentido de que no sirven a Dios, pero estando en el exilio, el pensamiento de que, bueno, ahora todo lo que Dios nos había prometido, todas esas maravillas de que seremos cabeza y no cola, de que seremos la más grande de las naciones, que todos vendrán a nosotros, todo eso se acabó. Las esperanzas destrozadas y lo único que les quedaba a ellos era darse por vencidos. Pero ahí es donde entra este pasaje tan increíble que encontramos en el medio del capítulo 29 de Jeremías, del libro de Jeremías. Y vamos a leer varios versículos para ver el mensaje de esperanza que Dios le trajo aún a estos pecadores corrompidos, apóstatas en el exilio. Vayamos al versículo 4, el pasaje del 4 al 7. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz. Johnny, es un mensaje como agridulce, porque Dios está asumiendo la responsabilidad de que ellos están en el exilio. Dios está diciendo, yo los hice ir a ustedes al exilio. ¿Cómo crees tú que ellos recibieron esa enseñanza? Ellos siguieron la enseñanza. Y de este exilio babilónico nacen los fariseos. La respuesta de Israel para el mal de la apostasía fue convertirse en fariseos. Los fariseos son el nacimiento de la respuesta del pueblo para acercarse a Dios y no apartarse más de Él. Le fue imposible al pueblo de Israel mantener el balance. Por eso Dios levanta una iglesia. Y la iglesia la levanta Dios diversa, para que en medio de la diversidad haya algunos que siguen su camino. Y este pueblo, llegando de vuelta a Jeremías y al pueblo de Israel, este pueblo reaccionó aceptando el mensaje de Jeremías, ya cuando no había otra opción, cuando ya no tenían qué hacer, y se convierten entonces al extremo. Ya no quieren saber nada. Antes cogían los dioses de los cananeos y lo hicieron sus dioses, los cultos y las culturas de los cananeos, y lo hicieron su cultura y sus dioses. Ahora se separan y se meten en la Biblia y construyen ídolos de la Biblia, que es el fariseísmo. O sea, el fanatismo. Es un ídolo. Sí, el fanatismo. Pero entonces fíjate, Johnny, lo interesante de este pasaje es que Dios es el que causa la herida, en un sentido, porque ellos causaron todo el problema, lo causa la infidelidad del pueblo contra Dios y especialmente de la casa real. Dios causa la herida, los manda al exilio, pero entonces ahora les envía palabras de ánimo, diciéndole, vivan la mejor vida posible, hagan bien en esa ciudad porque la paz de ellos es la paz de ustedes. Como una especie de mensaje de esperanza, pero entonces cuando vamos a los versículos 10 al 14, encontramos uno de los pasajes más hermosos que tiene toda la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 10, capítulo 29 de Jeremías. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Yo me imagino, Johnny, que las personas cuando leyeron esta carta de parte de Jeremías, de palabras de Dios, se regocijaron. Leer que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz, pensamientos para darnos el fin que esperamos, tienen que haber sido palabras a las cuales se aferraron y en ellas encontraron cierta felicidad y cierta tranquilidad. Que el castigo tenía fecha de vencimiento, serían apenas 70 años de cautiverio. Y Dios les envía este mensaje como para despertar en ellos esa sensibilidad de volverse a Dios y buscar su rostro, porque Él les dijo, me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál debía ser la respuesta? Debía ser una sincera conversión. Como la hizo Nínive. Sí. Como la hicieron otras personas, el rey Ezequías, como otros ejemplos de arrepentimiento en la Escritura, donde Dios pone a un lado el pecado y los recibe de vuelta. Pero lo triste es que el siguiente rey que llegó, para él ese mensaje no sirvió. El rey Ezequías, con sus rebeliones contra Babilonia, que Dios le advirtió a través de Jeremías que no se rebelara, sino que fuera dócil, se rebeló, y entonces Nabucodonosor vino, sitió, destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, y entonces se creó una herida de tal tamaño que, bueno, eso tiene que haber sido la desesperanza, el dolor, el llanto, porque después de todo se miran a sí mismos en el espejo y se dan cuenta, esto nos lo traímos nosotros sobre nuestras propias cabezas. Qué triste historia, hermanos. Pero en medio de esa tristeza, la alegría, la felicidad de que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. No piensa en nuestros pecados, no piensa en nuestras rebeliones, sino piensa en nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene, continuamos con los estudios del libro de Jeremías y la lección se llama Reprensión y Retribución. Gracias por su asistencia. Dios les bendiga. Muchas gracias.